¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bueno, bienvenidos un día más a Un Punto Azul, temporada 26, compañeros. Hoy, 3 de septiembre de 2024, empezamos Un Punto Azul, una nueva temporada, y voy a saludar primero al equipo que está con nosotros, porque una de las cosas que hacemos siempre en el primer programa es, naturalmente, que contar qué es lo que vamos a tratar durante todo el año. Y bueno, es importante saber qué secciones continúan, cuáles puede que sí, cuáles no, cuáles son las nuevas. Y bueno, voy a saludar a Javier Parra, que lo tenemos por aquí. ¿Hoy desde dónde? ¿Desde Cádiz, Javier? Hoy estoy desde Cádiz, en Cádiz capital, y un placer estar aquí con vosotros para hablar de astronomía y de todos aquellos temas que nos apasionan y nos encanta cada semana. Muy bien. Bueno, también está Jesús Carmona, desde Granada. Bienvenido, Jesús. Seguimos un año más. Buenas tardes. Un año más. Aquí estamos. Bueno, pues sigo por la línea que tengo aquí en vertical, que es José Luis Espí. Bienvenido también, José Luis. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Aquí otro año más. ¿Y cuánto llevamos ya? ¿Cuántos eran? 26 temporadas. Eso, ya. 26, vale, vale. 26. Vamos camino de las plata, ¿no? De la boda de plata. Bueno, Jesús, los de plata son 25, de oro. 25, ya hemos pasado las platas. Es verdad, es verdad. Yo he dicho plata. Llevamos camino del oro, sí, verdad, que sabías. Tienes razón. Bueno, Jesús Puerto, que también se ha incorporado el año pasado al grupo, y bueno, más astrogatunos, ¿no? Sí, un placer estar aquí, y ya vamos a presentar la nueva temporada de astrogatunos. Muy bien. Bueno, y Lito Manuel Jiménez del Barco, hoy no, pero sigue la USS Magallanes, ¿no? Sí, yo mientras que haya dilitio, termine. ¿Y si no se fabrica? No, ya está claro. Nos iremos por ahí a algún sitio cada dos, tres semanas, pues nos iremos a algún sitio cercano de la Vía Láctea. Muy bien. Bueno, está también con nosotros Jesús Moya, que no sé si al final se va a arrancar la nueva sección, ¿no arranca? ¿Tenemos sección o no? ¡Cuala! No, ahora mismo no tengo nada previsto. Nos vale con que nos haga el control de vez en cuando, aunque hoy normalmente emitimos desde Radio Indes, el programa se hace en los estudios de la UCA, pero bueno, hoy hemos tenido que hacerlo virtual y además con Team. Y también tenemos a Rafa. Rafa, bienvenido. ¿Alguna sección para este año? ¿Te arrancas? No, en principio no sé si tendré tiempo para montar algo. Ojalá. Bueno. Pues, estamos ocupados. David también se acaba de incorporar, que además ha ido directamente al Pirri para escucharnos por Team. Bienvenido, David. Y Joaquín. Hola, ¿qué tal? Aquí hay mucho ruido ambiente, pero vamos, os escucho y pues puedo hablar de la manera que os puedo hablar, ¿no? Bueno, pues corta el micro para que no haya mucho ruido. Bueno, pues vamos a empezar el programa y vamos a hablar de las secciones que vienen esta temporada. Hoy no ha podido estar Isabel. Isabel Suárez también seguirá con su sección. Como sabéis, la ruta del tiempo que nos lleva a los relojes de sol por toda España, el mundo y la humanidad. No sé si habrá relojes de sol en los viajes espaciales, pero bueno, seguro que va y los busca, porque vamos, relojes de otros soles. Ahora. De otros soles, relojes de otros soles. Sería maravilloso ya. Claro. Bueno, pues, y creo que no se me queda ninguna sección así que tenemos últimamente, alguna habrá, pero como no están ellos aquí, vamos a hablar por lo menos de las que sí sabemos que van a continuar. Uh-huh. Y para que nos expliquen un poquito esta temporada, bueno, de qué van a tratar. Javier, la ventana al cosmos, y aparte de las veces que quieras venir, por supuesto, a contarnos cualquier cosa que no tenga nada que ver con ventanas ni puertas, pero vale. Cuéntanos. Bueno, pues hay por lo menos muchos temas que de los que he podido recopilar, otros quedan en el tintero para futuras, pero bueno, digamos que en este trimestre, cuatrimestre, tengo propuesto hablar de, por lo pronto vamos a hablar del sol, y uno de los motivos fundamentales porque tuve una comida y una reunión muy interesante con Héctor Socas, que además fue director del Museo de la Ciencia de Tenerife, dependiente del Instituto de Astrofísica de Canarias, es un gran investigador del sol. Recordemos que Tenerife, la mayoría en Isaña, la mayoría de los telescopios son solares, y hablamos de cosas muy interesantes, de actividad solar, de qué es lo que se tiene estudiado hasta ahora y qué es lo que va a ocurrir en los próximos años, y sobre todo teniendo en cuenta además que no podemos perder de vista, estamos en el 2024 y tenemos un hito, además inaudito, termina en hito en España, que son tres eclipses de sol, 2026, 2027 total y una anular en el 2028. Y creo que es un tema que tenemos que traer de forma más recurrente, no solo al programa, sino en general, porque será muy interesante ir hablando de estos eventos e ir preparándonos, ¿no? Yo prometo que si tengo la oportunidad, traer a Héctor Socas, porque es una biblia del sol, es una de las personas que más saben de física solar, pues lo traeré al programa. Otro tema interesante que recientemente también surgió en un congreso en el que estuve es cómo se aplica la inteligencia artificial en astronomía, algo que está tan de moda, y cómo se está tratando con la inteligencia artificial en el análisis de los datos astronómicos e incluso en los nuevos descubrimientos. Se está aplicando, ya nos consta que tanto NASA como ESA está aplicando la inteligencia artificial, incluso muchos investigadores de muchas universidades lo están haciendo, ¿vale? Tengo una persona por ahí que también puede ser muy interesante, si no puede venir, yo prometo hacerle una entrevista y la traeré. Otro tema interesante es con Susana Fernández, una astrobióloga, una astrogeobióloga que ha obtenido un premio recientemente, el premio Ramón y Cajal, y que de hecho tengo la fortuna de que me ha invitado a acompañarla a la Antártida. Si voy a la Antártida, participaré en el programa desde allí, prometido. Será un poquito. Eso será. Qué maravilla. Y también me estuvo contando cosas muy interesantes que está estudiando, sobre todo el albedo, ¿no? Importante de las masas de heladas que están disminuyendo, en el que yo voy a colaborar a través de mi proyecto, y creo que es un tema muy interesante porque además está muy, muy relacionado con el tema astronómico y, por supuesto, la astrobiología, ¿no? También tengo una promesa por parte del catedrático Javier Licandro. Javier Licandro es una de las personas en el mundo, no sé si lo conocéis, que más sabe de sistema solar. Y está desarrollando un proyecto muy interesante allí en el Observatorio de Isaña, junto con el de La Palma, construyendo un array de telescopio para detectar neos. Él es un gran especialista en la detección de neos, de posibles pedruscos que son amenazantes para la Tierra. Y dentro de un par de meses se va a inaugurar un telescopio en el que yo tengo la fortuna de ser invitado, y si puedo, pues grabaré además una entrevista con él, ¿vale? Lo visitaremos de forma virtual y luego lo traeré aquí. Y también me dijo que no tendría ningún inconveniente en que uno de los programas se conectara y podemos entrevistarlo. Creo que es una persona muy interesante y que además es un gran divulgador de ciencia, ¿vale? El sistema solar. Y luego, por supuesto, yo también intentaré barrer para casa. Me gustaría hablar de mis proyectos, del proyecto que sigo trabajando en él. Este verano ha sido muy intenso. Yo he tenido 12 días, no he tenido vacaciones, pero bueno, afortunadamente mi trabajo también me permite viajar. He estado 12 días en Azores, donde estamos desarrollando un proyecto a través de contaminación lumínica muy interesante con SPEA, que es la Sociedad Protectora y de Estudio de Aves, y cómo la astronomía es realmente una inquietud o una necesidad astronómica, como es apagar luces artificial, en realidad se convierte en un proyecto multidisciplinar y estamos trabajando con ello para ver cómo está afectando esa contaminación lumínica a las aves, a las anidaciones, a las reproducciones. Y bueno, ya están sacando cosas interesantes. Hemos estado 12 días allí instalando fotómetros en Flores, en Corvo, en São Miguel y en la Isla de la Graciosa, y hemos tenido la oportunidad de escuchar cuáles son los avances científicos que han desarrollado ellos y que realmente son gracias a la astronomía. Así que bueno, como vemos, yo creo que hay temas interesantes. Creo que tenemos hay una libreta de apuntes muy, muy curiosa y creo que bueno, nos lo vamos a pasar muy bien hablando de estos temas. Pues sí, tiene muy buena pinta, ¿no? Buena pinta. Ha puesto unos nombres y unas entrevistas que vaya tela, vamos. Nada más que empezar la temporada, fíjate, el nivelado. Vamos a intentar cumplir la propuesta, ¿no? Vamos a ver. Ya yo quedamos que sí. para el calendario y para saber cuándo ellos pueden y para poder hacerle hueco. La verdad es que todo súper interesante y muchas gracias, Javier. Porque, bueno, es un plus, además, tener a esas personas, bueno, y tenerte a ti también, por supuesto. Pues muchas gracias y, bueno, ya sabéis que la ventana al cosmos o otras cosas vendrán de la mano de Javier Parra y espectacular. Y ahora nos vamos con Jesús Carmona en Granada, que, bueno, llevamos una racha muy buena de reliquias y no sé cuántas nos quedarán, pero, bueno, este año más, ¿no? Sí, ya tuvimos la temporada pasada que me incorporé por esta época, no al principio. Y bueno, pues trataba de traer reliquias de las astronómicas de las que a mí me han interesado siempre, pues por todo el mundo, ¿no? Vimos cosas de Egipto, de Roma, y bueno, algunas cosas así más extrañas, como alguna leyenda o algo así, porque no todas las reliquias son tangibles, ¿no? Pero este año ya tengo ahí apuntada unas cuantas y bueno, promete, por lo menos parece que repiten, pues no solo reliquias como lugares o reliquias que están en lugares, observatorios astronómicos de la antigüedad, que ya sabéis que es un tema que a mí me gusta mucho, sino también reliquias pues tangibles, al más puro estilo Indiana Jones, recogidas y guardadas en museos y relacionadas con la astronomía. Pero no solo eso, pues iremos a sitios, a lugares un tanto remotos para descubrir desde cuándo se hace astronomía. Y también os traeré más de un libro, antiguo libro de astronomía, que seguramente os llamará la atención. Porque, como siempre digo, mirar al cielo es ser humano, o sea que da igual cuándo hayamos sido humanos, en qué momento de la historia nos fijemos. Hemos mirado al cielo siempre y hemos dejado la huella o hemos dejado restos de esa pasión y de esa observación del cielo. Así que este año, más lugares, más reliquias de la astronomía os iré trayendo. Muchas gracias, Jesús. Bueno, estamos hablando ya con Javier, con Jesús, y nos hemos dicho recordados, porque los que nos seguís habitualmente lo sabéis, pero bueno, Javier Parra es astrofísico. Y bueno, que está ahora aquí en Cádiz, trabaja en el Instituto de Astrofísica de Canarias, colabora con ellos y hace un montón de tipos de proyectos de contaminación lumínica y es una de las cosas que más nos habla, pero también nos habla de otras muchas cosas del cosmos. Jesús Carmona es arquitecto, es de la Agrupación Astronómica Granadina. ¿Cómo se llama exactamente? Porque lo he dicho mal. Es la SAG, es Sociedad Astronómica Granadina, aquí en Granada, sí. Sociedad Astronómica Granadina, y bueno, le gusta mucho la arquitectura y la astronomía y nos cuenta pues esos fantásticos lugares de la antigüedad o no tan antiguos tampoco, en donde bueno, pues las llamamos reliquias porque algunas no están quizás ni en funcionamiento, pero no es solo un lugar como él ha dicho, sino otros efectos más. Algunos más objetos, sí. Bueno, recordaros que personas yo hice también, algunas veces personas, ¿no? Algunas veces has hablado de, relacionado con la obra de alguien en concreto. Claro, claro, sí, sí, ¿no? Algún astrónomo eminente. En general es porque ha construido un observatorio también o ha producido una obra. Siempre hemos hablado del autor cuando lo hemos conocido. Pero no sé si os lo he comentado alguna vez, mi trabajo fin de carrera o de grado fue los observatorios astronómicos en la arquitectura. Hice un tocho muy grande, el tribunal me llamó la atención incluso por pasarme del volumen y tal, en el que recorría los observatorios astronómicos desde el siglo XII hasta el siglo XX, en realidad. Y no contento con eso, como en el siglo XX me parecían todos muy parecidos, hice una especie de apéndice o de anexo en el que saltaba a los planetarios que se habían ido construyendo y sus singularidades arquitectónicas. Y en ese ya entraba en el siglo XXI. Muy bien, pues estupendo. Jesús, muchas gracias por seguir con nosotros un año más. Y bueno, vamos a Manuel Jiménez del Barco. Lito, que de momento la sección que tenemos este año, aunque después si nos da tiempo recordaremos todas las que hemos tenido antiguas, que muchas son tuyas, seguimos viajando, ¿no? Viaje con nosotros a mil y un lugar. Sí, lo que no puedo decir ni a dónde iremos, porque la más que tengo es el próximo destino. Por lo menos tiene ahí de dónde tirar, tiene un libro de dónde recordar o buscar otros componentes. Tú vas a la aventura. Mira, yo soy oficial científico de la nave. Yo dependo de lo que el capitán a donde me mande, ¿vale? Entonces, si el capitán me manda a tal sitio, pues yo ya buscaré un sitio interesante, que siempre procuro que sea un objeto interesante, que tenga chicha, que haya que explicar y el funcionamiento y que se enseñe algo de astrofísica, que es mi tema, igual que Javier. Pues si hay un objeto interesante, pues allí estaremos. Lo que no te puedo adelantar, nada más que el próximo, que sí, que lo acabo de terminar, pero ya a partir de ahí, ya para el resto de la temporada, creo garantizar que serán interesantes. Sí, sí, hay que estar atento. En las redes sociales, a ver si somos capaces este año de emitir en las redes sociales con antelación algunas de estas pequeñas cositas. Y si no, bueno, pues tenéis que estar atentos y ver el programa en cuantito que se sube. Así bueno, que... y aparte de los viajes, que esos serán cada con periodicidad más o menos también, pues si hay alguna noticia gorda que en el mundo de la astrofísica o lo que sea, y entre, yo qué sé, si podemos entre Javier y yo, o me pilla a mí, o lo que sea, siempre... Es un placer las noticias estas, bombo, pues explicarlas, ¿eh? Y saber, sobre todo, llevar a la gente la divulgación, lo que se hace en astrofísica. Y esa es, como siempre, mi misión en el programa, digamos, ¿no? No voy a cambiar. Lo que sí quiero cambiar es un poquito el tiempo de exposición. Voy a hacerlo cada vez más breve, porque creo que la audiencia pide que no sean rollos interminables de mucho tiempo, así que, bueno, trataré claro, de... No son muchos... Sí, claro, pero todavía más corto. Todavía más corto. Vale. Todavía más corto, porque si analizas los programas cuando los colgamos, no sé si los colgaremos en YouTube o no, o seguiremos... Sí. La gente no ve tanto, se despega, ¿eh? No. Bueno, Lito, pero somos un programa de radio. Recientemente somos un programa de televisión y de YouTube. Entonces estamos empezando. Hemos pasado el año pasado de 300, que no quiere decir nada porque después te escucharán o no, de menos de 300 usuarios a 550. Entonces, bueno. Y luego las secciones, es verdad que le tenemos que dar un avance más para que se escuchen más, pero la mayoría de la gente nos escucha por radio. Entonces, bueno, vale. Es un tema que tenemos que avanzar para que las imágenes que ponéis, que son súper interesantes y súper buenas, el que te ha escuchado lo vea también y otra mucha gente que no, nos vea. Porque yo cuando escucho muchos podcasts, para mí, personalmente, digo mi uso personal, yo voy caminando, yo voy haciendo cosas, entonces no puedes ir viendo un vídeo. es otra forma. Es decir, el que ve el vídeo es porque tiene mucho interés en una cosa concreta y sobre todo ve en las imágenes espectaculares que ponéis, tanto Jesús como tú, como Javier, o ahora Jesús Puerto, nuestro gatuno. Bueno, pues hay imágenes que hay que verlas, aunque las describamos. Pero bueno, me parece muy bien que acortes la sección y así tenemos me va a costar. Más en el día, en el programa. Me va a costar, me va a costar, y los que me conocéis, los que me conocéis de muchos años, aguantarme en explicaciones cortas, pero bueno, me lo voy a tomar como trabajo. ¿Eh? Bueno, el guión va a ser corto, luego el programa saldrá como saldrá. Eso es bueno. Bueno, muchas gracias, Lito. Y ahora nos vamos con Isabel y la ruta del tiempo. Elizabeth Consorte, que está por aquí, ¿alguna novedad de...? No sé exactamente, pero vamos, hemos estado hablando por allá fuera de España. Yo creo que hay alguna cosa de fuera de España también hay. También trae Isabel esta vez, ¿vale? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Hemos visto por ahí alguna cosilla juntos por los extranjeros. Así que algo habrá. Y después, ya que me has dado la palabra, pues yo tenía una sección que quiero retomar, a ver si es posible, aunque no sea toda la semana, que era la de los youtubers divulgadores, ¿lo acordáis? Entonces traía cada semana, cada dos o tres semanas, un canal de YouTube muy interesante que hablaba de divulgación, de ciencia, de astronomía, de fotografía, de astrofotografía. Entonces, tengo un listadito ahí de unos cuantos muy interesantes que yo sigo y que me parecen extraordinarios para que la gente, la que no los conozca, pues lo conozcan y hablar un poquito de eso, ¿vale? Sección cortita, pero hoy hablamos, ¿vale?, del canal de YouTube, tal. Y quiero retomarlo. Ya recuerdo yo que era bien cortita, efectivamente. Sí. Y hablaba de lo que ese canal, cuánto tiempo llevaba, de sobre que hay algunos españoles, otros que son de habla inglesa, pero bueno, igualmente interesantes, y ahí los tengo. Tengo una cartera de por lo menos 5 o 6 nuevos que no he traído hasta ahora y que me parece interesante y lo quisiera retomar, ¿vale? Una seccioncita muy, muy concreta para que la gente que nos escuche diga, pues mira, yo este canal no lo conocía, voy a meterme a ver. Y son muy interesantes los canales que hay por ahí de divulgación. Muy bien. Así que nada. Bueno, pues ahora nos toca con Jesús Puerto, que, bueno, no sé si sea, creo que está por ahí, pero bueno, Jesús Puerto se incorporó también el año pasado, es del Instituto Caballero Bonal, que siempre te digo del Coloma, porque claro, nuestra Isabel tira mucho y parece que todos son al final del Coloma, pero tú eres del Caballero Bonal, estás con Andrés, bueno, con Javi, claro. Y bueno, pues es un placer tener a una persona tan joven hablándonos de cometas, y cuéntanos un poquito de qué va a ser esta temporada de Astrogatunos, pero vas a ser el primero en hacer una sección en el programa hoy para compartir, para probar el team, para probar todo lo que estamos haciendo esta temporada. Cuéntanos. Pues sí, vamos a debutar con un Astrogatuno hoy, que de hecho, bueno, dentro de la presentación he incluido un poco los temas que vamos a tratar, los que ya hemos tratado la anterior temporada y los que vamos a tratar ya esta temporada, temas que no hemos tratado pero que son nuevos y son como pequeñas secciones interesantes. Si quieres, comparto ya y voy enseñando un poco. Sí, comparte con nuestros seguidores en YouTube y, por supuesto, porque además hacemos la extracción. Recordamos que nuestro podcast está en iVoox, pero... después pues también lo subimos a YouTube, puesto que grabamos tanto audio como vídeo, y hay muchas secciones que tienen su propia presentación y ahí se tanto, debería ver bien, ¿no? Se ve perfectamente la presentación. Se ve perfecto, sí señor. Y bueno, pues para los que nos seguís en YouTube o en Twitch, ahora mismo en Twitch estamos emitiendo ahora mismo en directo, entonces también estamos emitiendo. Aparte de nuestras caritas, pues aparece la presentación que nos va a hacer ahora Jesús. Cuéntanos la próxima temporada. Bueno, lo primero, un placer siempre aportar aquí mi granito de arena sobre un poco para añadir más conocimiento sobre los cometas, porque a veces parece un mundo que pasa desapercibido dentro de la astronomía, y sabían recalcarlo porque es un campo de observación muy bonito y también de fotografía muy bonito. Y bueno, por si hay algunos nuevos usuarios que no saben sobre lo que trata la sección de Astrogatuno es una sección en la que hablamos mayormente sobre cometas y, bueno, distintas cosas sobre los cometas que ahora vamos a repasar, y el nombre de esa sanción viene por el símil que decís entre los gatos y los cometas, ya que, bueno, como siempre digo, los gatos y los cometas hacen lo que les da la gana y tienen cola, con lo cual tienen una similitud muy especial, ¿no? Y bueno, como siempre, en pantalla tenemos un cometa que es relevante para el momento en el que estamos hablando, y como no, llevamos tratando ese cometa desde el inicio de la sección, que fue hace aproximadamente 8 meses, pero ya se nos está acercando al máximo punto, que es el cometa C2023A3 Sunshinshan Atlas, que vamos a tratar un poco más después, aunque no en mucha extensión, porque el especial va a ser el próximo programa, que bueno, ahora hablaré un poco porque vamos a tener un invitado especial para tratar sobre el cometa. Pero bueno, vamos a empezar. Primero, vamos a repasar las secciones ya existentes que teníamos, que eran, bueno, la primera y la más importante, que es realmente la base de todo el programa, es lo más interesante, son los cometas del mes. Que en esta sección lo que hacemos es, vemos el cometa, una foto normalmente de algún astrofotógrafo de renombre en el campo de los cometas. Yo la saco específicamente del grupo de Facebook Comet Watch, que ahí suben muchas fotos de los cometas, de los brillantes y de los no tan brillantes. También repasamos su curva de brillo, los cambios que tenga respecto a los anteriores meses y cómo las observaciones, si vemos si se están cumpliendo las curvas de luz o si no. Y también hablamos de en qué momento va a tener su máximo acercamiento, su perihelio, a qué altura lo vamos a ver y, obviamente, lo más importante de todo, en qué parte del cielo lo podemos ver y si será visible desde el hemisferio norte o desde el hemisferio sur. Yo creo que esta es como la sección estrella, por así decirlo, porque es como la que más se va actualizando con respecto al tiempo, porque, por ejemplo, si hacemos una sección de los cometas más, no sé, grandes de la historia, pues eso tarda mucho en actualizarse, pero los cometas del mes, como los cometas un mundo que está muy vivo dentro de la astronomía, pues cada mes tenemos muchas variaciones, tanto en el brillo de los cometas existentes como nuevas incursiones de cometas dentro de nuestro radar, ¿no? De que se nos acercan a la Tierra. Bueno, la segunda sección, que siempre dedicamos poquito tiempo a ella, pero es también muy interesante porque realmente no suele haber muchas noticias, porque, a ver, normalmente a la Tierra, como muchos, se suelen acercar simultáneamente 3-4 cometas, y que pase algo con esos cometas, a ver, no es extremadamente raro, pero es curioso que pase de vez en cuando. Bueno, de hecho, aquí podemos ver una, que la voy a comentar más adelante, porque hoy también tenemos esa sección de las noticias cometarias. Cabe recalcar que no todas esas secciones las vamos a tener todas en todos los programas, sino a lo mejor hay algunas especiales que las tendremos de vez en cuando, ¿vale? Porque a lo mejor una sección nueva que va a ser entrevistas, no podemos traer una entrevista de algún especialista en cometas toda la semana, ¿no? Ya quisiéramos, pero bueno. Bueno, eso, noticias cometarias, la verdad que repasamos las novedades más candentes dentro del mundo de los cometas. También, estos son los especiales de los cometas brillantes, que hemos hecho algunos ya, hicimos como por ejemplo el de los cometas más famosos de la historia, el de las lluvias de estrellas. Son como pequeñas secciones en las que hablamos de cometas que tienen peculiaridades curiosas o que destacan por alguna de sus características, y hacemos como lo más interesante y hablamos un poquito sobre ello, también si se pueden observar, qué es lo que tienen de especial. Y bueno, esa sección también tiene mucho jugo porque se le pueden sacar muchas cosas a los cometas, ya que tienen muchas características. También tenemos los especiales cuando hay un cometa muy brillante. Y eso, por ejemplo, pasa cuando se nos acerca un cometa que tiene un brillo inusual, como normalmente suele ser por encima de magnitud 5, que dedicamos una parte del programa bastante amplia a hablar solamente de ese cometa. Y hacemos un trazo en Stellarium de cómo se ve con respecto al avance de los días en el calendario y cuál sería el mejor momento para observarlo, teniendo en cuenta su brillo y su posición en el cielo. Además de que ponemos bastantes fotos de, porque como normalmente cuando los cometas son muy brillantes, todos los astrofotógrafos de cometas apuntan a ese cometa, pues eso, vemos muchas fotos distintas y de distintos ángulos. Como por ejemplo, no sé si recordáis, del cometa 12P Pons-Brooks, que teníamos una imagen muy espectacular que era el cometa, un timelapse del cometa en 5 días, y se veía la cola cómo se movía de un día a otro muchísimo. Y eso fue muy espectacular, la verdad. Bien, y ahora vamos a hablar de las nuevas secciones, que son 4 realmente. La primera, que no la he incluido como una imagen, pero la voy a comentar, son las entrevistas a expertos, que de vez en cuando, a lo mejor bueno, ya voy a hacer la exclusiva. La semana que viene, no, el día 24 de septiembre, si nada cambia, porque bueno, es fiesta en Jerez. Ya veremos si lo hacemos ese día o más adelante o más atrás. Vamos a traer a Pepe Chambó al programa de Astrolatuno, en el que le vamos a hacer una entrevista. Vamos a dedicar todo el programa a él, casi todo el programa, vamos, y le vamos a hacer una entrevista para que nos hable del cometa C2023A3 Sun Shenzhen Atlas, que quién mejor para que nos hable de un cometa brillante que uno de los mayores expertos en cometas y creador de la web de cometografía. Es la web más que famosa de cometas en España, yo creo, a día de hoy, donde la mayoría de gente consulta sus datos. Y pues lo vamos a tener aquí de invitado para que nos hable del cometa, sobre cuándo observarlo. Bueno, como un especial de un cometa brillante, como he mencionado antes, pero con un experto siempre suma más, ¿no? Porque nos va a dar su punto de vista, cómo lo va a observar él, también qué equipo usará. Y la verdad que, bueno, no solamente vamos a traer a Pepe, a lo mejor en un futuro traemos a más especialistas sobre el mundo de los cometas y más, por ejemplo, dedicados a la física dentro de los cometas, ¿no? La composición interna también y mucha sobre... Bueno, otros temas de los cometas, que no solamente está el observacional, sino que los cometas también tienen muchas peculiaridades físicas y químicas. Bueno, este, la verdad que me pareció muy divertido, se me ocurrió estando en la playa, que son las simulaciones temporales, en la que a lo mejor un día en Astrolatuno nos transportamos a, por poner un ejemplo, ¿vale? A 1996, cuando sale el Hale-Bopp, y hacemos como que estamos en esa época, en un día, en ese año, y vamos diciendo cómo se observaría el cometa si estuviera ahora mismo en el cielo. Pero realmente, bueno, es como si estuviéramos en esa época, pero a día de hoy, ¿no? Y es como para poner en la piel de aquellos que no lo vivieron, cómo se vivió realmente esa época con cometas tan brillantes, como por ejemplo puede ser ese, o el Neowise, que yo creo que podemos hablar un poco más todo, porque el Neowise lo hemos vivido más gente, porque es más reciente. Y la verdad que me pareció bastante entretenido. En uno de los próximos programas podríamos hacer esto. Tengo que pensar también con cuál cometa lo podríamos hacer. Pero me parece... Con el Halley lo tienes que hacer. Lo que pasa es que buscar el Halley con tantísimos años para atrás, veremos a ver lo que puedes encontrar. Pero es un reto. Muy bien, muy bien. Claro, claro. Con el Halley es interesante porque podemos decir también, aparte de que lo estamos observando, cómo se mueve cada día, también podemos decir que en los periódicos está saliendo que la misión Giotto ha llegado ya al Halley, que ha mandado las primeras imágenes, ¿no? Porque fue también por esa época, y pues está muy interesante. Bueno, esto es una sección que va a ser cortita, la verdad, porque no tiene mucho, pero siempre me gustaría poner en todos los astrobatunos al final unos cuantos astrodibujos de cometa para aquellos que les gusta, cuando observan de forma visual, dibujar lo que están viendo. Pues hay mucha gente que lo hace de los cometas, porque los cometas realmente en el ocular, trasladar lo que está haciendo en el ocular con una foto que no sea una foto súper profesional, claro, tipo con una cámara súper especial de cielo profundo, trasladarlo con una foto, por ejemplo, con el móvil es muy complicado. Lo que hacen es hacer un astrodibujo y enseñarlo, por lo cual es una de las maneras más fidedignas de ver cómo se ve un cometa por el ocular del telescopio, porque con el móvil no se pilla y con fotos ya se ve demasiado, ¿sabes? Con mucha exposición ya se ve editado y se ve muy guay con respecto a cómo se ve en visual. Y yo creo que incluir dos o tres de los cometas más brillantes que tengamos en ese momento puede ser interesante también. Ahí tienes que pillar la colaboración de Leonor Ana, de Astroita, que es una dibujante estupenda de este tipo de cosas. Bueno, y alguien más, no sé si hay varios compañeros también aquí en Cádiz que lo hacen, que dibujan sobre sí. Esto. Muy bien. Pues me pondré en contacto con ellos, sí. Y pues me pondré en contacto con ellos para ver si me pasan algún dibujo de algún cometa que hayan observado, ahora que viene el cometa ese que hemos mencionado antes. Pues a ver si hacen muchos dibujos, porque va a ser brillante, por lo que se ve. Y la última sección va a ser los cometas olvidados, que a lo mejor cada 3 o 4 programas hablamos de un cometa que no recordemos muy bien su paso, ya sea porque pasó muy desapercibido o porque tuvo un paso abrupto, como puede ser el del cometa Ison, que creo yo que puede ser la estrella de esa sección, que no se recuerda tanto porque si hubiera sido tal y como se esperaba, hubiera sido recordado por generaciones y generaciones como el cometa del milenio, porque se pensaba que iba a ser increíble, pero al final no lo fue y ha ido cayendo en el olvido. O más cometas como, por ejemplo, no sé si recordaréis, el F8 Swan del 2020 es un cometa que llegó con magnitud 5 y ya casi nadie lo recuerda porque, bueno, bueno, un cometa magnitud 5 se va olvidando con el tiempo. Y bueno, más cometas que hay, muy interesantes, que bueno, ya en los años 90 y los 2000 hay un montón para hablar, que también me pareció interesante mencionarlo. Y bueno, esas han sido todas las secciones nuevas que vamos a tratar y las antiguas en este Astrogatunos, en esta temporada de Astrogatunos. Muy bien, Jesús. Vas a hablar incluso de cometas que tú no habías ni nacido. O sea, claro, está muy obvio, bien. Claro, claro. Perspectiva atrás, porque muchos de los que nos escuchan no son jóvenes, pero así la gente joven puede también conocer qué es lo que pasó, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues hay que decir, Jesús, que yo creo que lo llegaste a ver, que en nuestro canal de YouTube, Uri305, sí. Amigo, buenas noches. Estoy muy agradecido por encontrar este canal. Estaba indagando por YouTube acerca de estos temas y ¡pum! Un gatito debajo de un cometa. ¿Qué me hizo quedarme? El símil que hiciste entre ambos. Estoy maravillado y ahora suscrito a tu canal. Saludos. Pues muchas gracias, Uri305. Por estas palabras y bueno, y enhorabuena, gracias, Jesús, porque yo creo que lo que más le ha impresionado es el símil, ¿no? Que hoy la has vuelto a repetir. Claro. Es original. Es muy original. Muy bien, bueno, pues puedes dejar de compartir los cometas olvidados. Bueno, ahora viene la sección en sí. Ahora hemos comentado un poco. Vale. Que es una sección express porque no es muy larga, porque normalmente suelo poner 40 diapositivas o algo así, se tiene 13 aproximadamente, bueno, si tiene 13, y vamos a comentar un poco cómo se nos plantea el cielo en septiembre, de los cometas que vamos a ver en septiembre. Y bueno, lo primero, antes que comentar los cometas del mes, que siempre lo dejo para el final, vamos a hablar de las noticias cometarias, que es la primera que vamos a hablar, es esta que antes habéis visto en la captura, que es que, a ver, estas noticias siempre son un tanto desagradables, pero el cometa Sunshine Atlas, que estábamos hablando antes, que puede ser increíble, corre el riesgo de que se desintegre, porque algunos cometas les da por pasar muy cerca del Sol en superhélio, y si pasan muy muy cerca del Sol, cuando se supone que tiene que volver para pasar cerca de la Tierra y brillar muchísimo, lo que pasa es que o nos llega polvo del cometa porque se ha desintegrado, o no nos llega nada. Entonces, por lo que se ha calculado, el perihelio del cometa Sunshine Atlas va a pasar muy muy cerca de nuestra estrella, no tanto como el Ison, por ejemplo, que es uno de los mayores casos de desintegración. Veremos qué pasa, está en una distancia ahí, como por ejemplo lo de, no sabemos cuando el Sol sea una gigante roja si se va a comer la Tierra o no, se va a quedar ahí al filo, pero bueno, esto es como eso, no sabemos, está justo en el límite de la distancia de desintegración, a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, el perihelio está previsto para el mes de octubre, así que bueno, veremos qué es lo que pasa. Una pena sería, ¿no? Porque se tiene muchas expectativas este cometa, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, de hecho, desde el NEOWISE yo creo que no hemos tenido tantas expectativas en un cometa. Eso es. Bueno, y esta es su curva de brillo, que bueno, cabe mencionar que yo lo vi a principios de agosto, ha tenido un bajón de predicción de brillo, porque se predecía que iba a ser magnitud menos 1. Pero ha tenido un bajón, no sé si veis aquí en la curva de brillo, que en esa parte, cuando se esperaba que iba a subir, se estabiliza aquí. Eso lo que causa es que no se haya cumplido tal cual la curva de brillo y que la magnitud máxima que va a alcanzar va a ser magnitud 2, que aún así está muy bien, visible a simple vista, pero es que lo otro ya era un espectáculo. Por ejemplo, para compararlo con el NEOWISE, tendrá una magnitud más que el NEOWISE, que para los que no lo sepáis, eso significa que el NEOWISE sería 2.51 veces más brillante que el cometa Sunshine Atlas, aunque eso no es muy preciso en el caso de los cometas, porque como ya sabemos, los cometas no tienen una magnitud puntual, sino que la magnitud que tiene se reparte por toda la superficie del cometa. Entonces, veremos qué es lo que pasa, pero lo que dicen en todas las páginas es que va a tener magnitud en torno a 2, 1,5, 2,5, ya sabemos que puede tener variaciones. Pero es eso, ha tenido un pequeño bajón y bueno, vamos a ver. Ahora sí, pasamos con los cometas del mes. Que, bueno, esta es otra mala noticia, es que ese es el mes con menos cometas visibles desde que iniciamos con el programa y posiblemente, según he visto en el almanaque de cometografía, desde noviembre de 2021 no había tan pocos cometas. O sea que, bueno, tenemos el grande este que va a ser un espectáculo si no sigue bajando en brillo, pero en cuanto a alternativas para observar, que siempre nos gusta tener alguna que otra alternativa, como tuvimos en Navidad, no sé si recordáis que teníamos como 5 cometas para observar, pues no va a haber muchas alternativas. entre ellas, esos son los tres cometas que tenemos que no son el Sunshinshan Atlas, que bueno, tenemos, para que veáis un poco el panorama como está, el C2024G3 Atlas. Ese cometa ni siquiera va a ser observable en el hemisferio norte, bueno, y en el hemisferio sur muy complicado, va a estar separado del Sol como está Mercurio en su máxima elongación, o sea, muy complicado de ver. Es el típico cometa solar que se acerca mucho al Sol, alcanza la magnitud máxima cuando está prácticamente al lado del Sol y se baja con su magnitud de una forma vertiginosa al alejarse del Sol. Entonces es un cometa que aquí aparece como en la página de cometografía, pero realmente es como borrarlo, ¿vale? Porque no se puede observar, es imposible completamente desde el hemisferio norte. Y desde el hemisferio sur, bueno, tienes que tener una vista privilegiada. El 12P Ponsur, que lo siguen incluyendo, aunque yo ya no lo incluiría, porque tiene magnitud 10,5, cada vez está bajando más, y además no es visible desde el hemisferio norte, simplemente se ve desde el hemisferio sur, y además con dificultades por la magnitud, y además que no está súper, súper alto. Y el otro cometa que tenemos es el 13P Olbers, que lo comenté en el último programa antes de irnos, como el cometa del verano. No sé si alguno de aquí lo habéis observado. ¿Habéis probado a observarlo? No. Claro, es que, bueno, tampoco... No, yo tampoco. Ya, es que, bueno, algunos cometas como, por ejemplo, los típicos cometas que son magnitud 6,5, están ahí en el límite de, no sé si montar el equipo para observarlo porque, bueno, tampoco que vaya a ser un espectáculo, ¿no? Y pues al final terminó resultando que en su máximo llegó a magnitud 7, lo que no fue demasiado. Y bueno, ya está bajando en magnitud, aquí pone magnitud 8, aunque realmente estaba en magnitud 8,5. Esa es la constelación del Boyer, o sea, es el único que podemos observar ahora mismo desde el hemisferio norte, que es mucho decir, el único cometa que podemos observar ahora mismo. Realmente es bueno, es que ahí podéis ver la escasez que tenemos de cometas ahora mismo. Y sí, cada vez va bajando más en brillo. Y va a seguir bajando y así ya pues desaparecerá en nuestros cielos. Y ahora sí, vamos con el bueno, el grande, el C2023A3 Sunshinshan Atlas, que vaya nombrecito tiene, para pronunciarlo más veces. Así ha sido su evolución por el verano. La primera foto consta de mayo, la segunda de mitades de junio, la tercera es de julio y la última del 8 de agosto. Como podéis ver, hay una clara aumento en el tamaño de su cola y también abarca cada vez más segundos de arco su cola. Que eso, si se espera, si se cumplen las expectativas, cuando llegue a su máximo, la cola va a abarcar mucho, bastante cielo, incluso más que la luna llena, que es bastante. Visto fotos de nuestros astrofotógrafos, pero yo creo que Andrés le iba a tirar, o lo había tirado, ¿no? No sé si el tío... O Manuel, alguien le iba a tirar al cometa. Claro, y además está muy guay eso de hacer una foto antes de que venga el cometa, porque así tienes un recuerdo muy bonito, porque lo tienes cuando era pequeñito y lo tienes fotografiado un mes antes de que todo el mundo lo esté fotografiando y se vea gigante. La verdad que es algo muy interesante. Aquí vemos la curva de brillo que antes he mencionado, que bueno, aquí se ve un poco la esperada, que es la que está en gris, que aquí no se ve porque está tapada por esto, pero era... Realmente terminó siendo así, pero la que se esperaba era algo así, la podemos ver, ¿no? Que era un poquillo más de brillo. Pero bueno, el perihelio, como podemos ver, va a pasar, bueno, casi a finales de septiembre. He dicho antes de octubre, perdón, es a finales de septiembre. Lo que, bueno, consta que su máximo brillo va a ser el día 6 de octubre, que lo podemos ver aquí. Y vamos a ver si cumple las expectativas, porque es un pedazo de cometas, como el Neowise o algo así, esperemos que sea un poquito menos brillante, pero vamos, que es, con lo que llevamos viendo los últimos 3 años, es el mejor cometa que tenemos, sin duda. Aquí vemos su posición en el sistema solar a día de hoy, cómo se va acercando cada vez más a la Tierra es aquí, y cuando pase cerca la Tierra será por aquí, o sea que va a estar bastante cerca. Aquí podemos ver su posición en el cielo, que no es observable ahora mismo, solamente se ve en el hemisferio sur. Y creo que a día de hoy ya está en conjunción solar, o sea que ni con esas en el hemisferio sur. Y va a empezar a verse en los cielos de la mañana, cuando empiece a ser visible a finales de septiembre, a principios de octubre. Y bueno, como siempre, pongo una carta celeste por si alguien la quiere observar, la posición que va a tener en el cielo estos días. Y pues eso ha sido todo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti. No sé si Lito o Javier quieren comentar algo del cometa, si es que hay algo interesante. No, no, muy interesante. Sobre todo muy interesante lo que has comentado, que yo no he tenido tiempo, pero seguro que hay... A ver, yo puedo además, creo que Juan Carlos Casado, que lo conocéis, que es un buen amigo mío, sí. Creo que ha estado haciendo seguimiento del cometa. A ver si le pregunto y nos puede mandar la secuencia de imágenes. Es muy interesante fotografiarlo desde el primer instante en el que se puede apreciar desde la Tierra. Eso es lo más interesante de todo el proceso, ¿no? Para ver sobre todo cómo evoluciona esa cola, que es uno de los aspectos más interesantes en el tema de los cometas. Ya comenté antes, Javier Licandro lo están siguiendo desde el Instituto de Astrofísica. Pasa que ellos lo siguen desde un punto de vista más astrofísico y menos fotográfico. Claro. Pero yo estoy seguro de que hay gente que la fotografía, y eso es lo más interesante, lo que tú has comentado, hacer el seguimiento desde que existe una primera percepción de la Tierra del cometa, ¿no? Y sí. Sí, es verdad que va a ser un cometa que puede ser muy impresionante y de los más espectaculares de los últimos años, porque sí que llevamos un tiempo con una escasez de cometas muy débiles, ¿no? Sí. El último así fuerte, realmente yo creo que fue el Neowes. Después sí. Vinieron en 2021 el C2021A1 Leonard, que fue magnitud 4,4 o algo así, que normalito. Y luego el otro, el C2023E3, el C2022E3 ZTF, que fue magnitud 5,4. Realmente cometas muy débiles, sí. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Jesús. Te esperamos, como hemos dicho, bien el 24, si vamos a emitir, aunque sea fiesta en Jerez. Tenemos que ver si podemos ese día. Y una cosita, si me lo permite, claro. Agustín, porque me acaba de escribir Gema, ¿vale? Entonces, me acaba de mandar. ¿Se ha ido el sonido para mí? No, se ha mutado. Se ha quedado silenciado. Estás mutado, Javier. Me he mutado yo mismo, me mandé a callar yo mismo. Has mandado a callar, algo habrás hecho. Exactamente, vale, ahora ya. A ver, comentaba que me acaba de escribir Gema, que yo ya la había escrito hace unos días, pero la UCA estaba de vacaciones un mes inhábil. Entonces, bueno, claro. Lo digo porque ya me ha mandado el programa, comento dos cositas solamente. Las jornadas van a ser el día 24. Pero explica lo que es, porque nos lo has estado contando antes fuera de micrófono. No, os lo explico. Ah, vale, cierto. Bueno, pues el día 24 de septiembre hay una jornada que realmente es conclusión del proyecto Turno. Gema Ramírez, ya la tuviste en un programa, ¿no? Y nos hablaba un poco del proyecto en el que trabaja, que es sobre el turismo y la sostenibilidad con el alumbrado nocturno. Entonces, yo creo que llevan 2 años, ya van a sacar conclusiones y van a hacer un evento que va a tener lugar el día 24 de septiembre en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación ahí en Jerez, ¿vale? Es donde va a tener lugar. Ahí van a traer, pues, personas que han trabajado con el proyecto directamente, como yo ya sí que en el siguiente programa de radio ya tendré el programa completo, lo tengo por aquí, pero bueno, van a venir personas interesantes como, por ejemplo, Philippe de Vercher, que es un investigador de Dark Sky, Edna Hernández, que es la directora del proyecto, en fin, y van a sacar un poco de conclusiones. Y además, hay una cosa interesante para todos los oyentes, que es un concurso fotográfico sobre la contaminación lumínica, tanto a nivel astronómico como de sostenibilidad, sobre el medio ambiente, sobre el turismo azul, que es el turismo de costas, ¿vale? Entonces, todos los participantes, todos los que quieran participar, pueden enviar la fotografía a través de Instagram con el hashtag #TurnoInCádiz, ¿vale? Y el ganador, pues, tendrá un premio, una placa, en fin, que pues se le llamará y se le invitará al evento y tendrá un premio, ¿vale? Perfecto. Repite entonces cómo hay que hacerlo en Instagram. Entonces, la fotografía en Instagram con el hashtag #TurnoInCádiz, todo junto. #TurnoInCádiz. Pues pueden enviar la fotografía, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, pues invito a todos, ya enviaré el programa si queréis, para que los que queráis podáis asistir al evento, que yo creo que será interesante y será el inicio. El 24 has dicho en Jerez. Es en Jerez, en la facultad, sí, es en la facultad de ciencias, a ver, me ha dicho que es entonces es posible que no sea fiesta, vamos, nosotros nos coincidiría con el programa, entonces, si bueno, a ver el horario que tienen. Pues perfecto, está marcado con la fecha el 24 en Jerez. Yo le preguntaré, pero es verdad que habíamos comentado antes que era festivo. Vamos a ver. No sé. Claro, y la UCA cierra. Es que cuando es festivo la UCA cierra. A no ser que hagan... Vale. Sí, pero no, es el día de la Merced, pero no estoy seguro que sea festivo, Agustín. Porque tú sabes, claro, que a veces cuando cae entre semanas lo pasan para otro día, no, claro, sé qué. Exactamente no sé si la UCA y los coles y todo están abiertos ese día. No estoy seguro. Hay que enterarse de aquí a ese día. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Javier, y la semana que viene, si estás por aquí, si tienes el programa, pues sí, te lo traes y lo ponemos en pantalla y podemos hablar sobre él más si tienes algo que hablar, o incluso podemos decirle a Gemma si quiere acercarse, ya sea antes o ya sea después. Para sí, yo contactaré con ella y si puede, pues igual se puede conectar un ratito y puede hablar ella in person del programa. Perfecto, muchas gracias, Javier. Sí. Bueno, pues vamos a seguir. Tenemos que hablar de las radas, pero bueno, a lo mejor viene la revista, ¿no, José Luis? Si no, cuéntanos un poquito la revista y después hablamos de las novenas jornadas de las radas que se hacen en Córdoba y que nosotros estaremos allí. Cuéntanos, José Luis. Como todas las temporadas, empezamos con la revista Astronomía. Empezamos con la revista, pues tenemos la revista de Astronomía, nuestra querida revista Astronomía en español. En el mes de septiembre, Bueno, pues la portada de este mes, pues tenemos ahí un pedrusco enorme, ¿vale? Que viene, parece ser, hacia nosotros y se llama, el tema central es defensa planetaria, ¿vale? Entonces voy a comentaros un poquito los artículos principales, ¿vale? Porque la revista, como sabéis, es extensa y vamos a empezar. Voy a empezar por una cosa de, me parece muy interesante, que entre Encina y Estrellas, que bien conoce nuestro querido amigo Rafa y puede hablarnos, ha recibido un reconocimiento. Es decir, el navarro José Luis Quiñones Plaza recibió de manos del rey Felipe VI la Cruz Oficial al Mérito Civil, valorando su compromiso con la gestión de los recursos sostenibles y de todo lo que ha montado allí entre Encina y Estrella. Que yo sé que yo tengo muchísima ganas de ir, pero Rafa sí ha estado ya, ¿verdad, Rafa? Rafa creo que ha tenido que salir. No está, ah, no está ahí, no está Rafa. Bueno, pues. A ver, perdona, sí. José Luis. Javi, no, tú también lo conoces, ¿no? A ver, yo, si queréis, yo puedo invitar. José Luis Quiñones es un buen amigo mío, un íntimo amigo mío, ¿vale? Bueno, de hecho, yo estuve trabajando allí. Entonces, lo puedo, hago una promesa también aquí, voy a intentar traerle un programa. Creo que puede ser interesante que un día venga y él nos cuente todo esto. Un premio importante, es decir, que un reconocimiento me parece que destacable y por eso lo traía yo aquí, entre todas las noticias breves que vienen al principio, el tema del reconocimiento de la Cruz del Oficial del Mérito Civil para José Luis Quiñones, ¿vale? Muy bien, pues después ya empezamos con en la sección tribuna y habla sobre, en este caso nos traen siempre una agrupación astronómica, esta vez es el Centro Astronómico del Castell d'Adurs, ¿vale? Por allí, por Lleida, una agrupación que es ya bastante antigua y hace observaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Nos vienen siempre y el que trae esta sección es justamente Jordi Frasenet, ¿vale? Nada. Bien, después tenemos entrevista sobre el libro, es una entrevista sobre el libro que se llama Defensa Planetaria de Tomás Villa, ¿vale? Y nos habla eso sobre todo lo que estamos haciendo sobre la defensa planetaria. Como sabéis, nuestro querido amigo Juan Luis, desde Italia, ahora desde... Sí, Alemania, y ahora desde Alemania, pues nos ha hablado muchísimas veces porque él está en primera línea en este tema. Y en fin, este hombre ha escrito un libro sobre este tema y viene una entrevista sobre el que le hacen preguntas y demás de cómo está este tema tan interesante, tan candente. Tomás Villa. Después, el tema central, que es cuando el cielo cae sobre nuestras cabezas, ¿no? que es del propio Ángel Gómez Roldán, el director de la revista, y nos habla de esos cometas históricos como el de Tunguska, etcétera, etcétera, que han impactado, y otros que se creen que han impactado, como el famoso de los dinosaurios, etcétera, etcétera. Y qué ocurriría hoy en día si uno de ese tamaño no viniera para encima. Sección destino astronómico, el observatorio de Stefanik, ¿vale? El observatorio de Stefanik, que es una preciosidad de observatorio y siempre nos traen, esta es una parte de en Praga, ¿vale? Nos traen destinos gastronómicos, que sabéis que los que viajamos somos muy aficionados a ir a las ciudades a ver este tipo de cosas, ¿vale? Lo tengo apuntado en tareas pendientes. Bien, después viene en agenda, viene en Zenit un reloj solar esférico, que no tiene gnomon, muy curioso, un reloj solar, un reloj de sol, pero en gnomon es una esfera y tiene sobre la esfera tiene marcados las horas y de alguna manera la sombra propiamente que hace la esfera sobre sí misma es la que marca las horas, muy curioso. Bien, observación lunar, vienen este mes los cráteres, o sea, el Mare Nubium, el cráter Davis y la catena Navy, ¿vale? Bien, el cielo del mes, como no puede ser de otra manera, viene que tenemos a finales de septiembre, como sabéis, el equinoccio de otoño y cuándo va a entrar, etcétera, ¿vale? Bien, hay un eclipse parcial de luna el 18 de septiembre, parcial de luna. Más cosas, los cometas y meteoros en septiembre, pues ya veis los cometas, ya nos ha hablado nuestro compañero y que se viene el, como sabéis, el Suchichan Atlas, a ver que si no defrauda como otras veces. Y después tenemos algunas lluvias como la Alfa Auridas o las Tauridas Sur. Más cosas, ya las secciones de Rafael Benavide, estrellas dobles vistas por el satélite Hipparcos. Y en polvo de estrella de Juan Luis González Carballo, la Nova Vulpecula 2024. Bien, más cositas por aquí. Bueno, ya tenemos las secciones de... Llegamos a la parte de astrobiología de Jorge Pla, que no hemos encontrado biofirmas en Marte, ¿vale? Se llama el artículo, porque parece ser que han habido bulos y cosas y tal, y él afirma no hemos encontrado biofirmas en Marte, ¿vale? Bien. Entramos en la sección de material, probamos el Takahashi 60Q. ¿Qué más? Aquí para ir terminando, mujeres en la astronomía, nos habla de un lugar de la Mancha, se celebra a las mujeres de la astronomía, a las mujeres de la astrónoma. El pasado 22 de junio tuvo una celebración en el complejo astronómico de la ITA, ¿vale? Que dedicaron unos días a las mujeres astrónomas. Bien, las fotografías, como siempre, impresionantes. Esta vez tampoco tenemos a nadie conocido que ha publicado foto, pero siempre son muy, muy interesantes las magníficas fotos que siempre publica la revista Astronomía. Y ya está, con esto terminamos, ¿vale? Sí, ya es la última página, terminamos. Pues nada, esto es lo que trae la revista este mes, ¿vale? Siempre interesante. Un barrido por encima de los artículos más importantes. Hay mucha más chicha, pero vamos, hay que leer la revista. Pues estupendo, José Luis. Y bueno, vamos a pasar. No hablan de la RADA, ¿no? De las jornadas. Las jornadas. Yo creo que ya lo publicitaron la otra vez. No sé si me he saltado al principio, que suelen en noticias breves. He destacado la de José Luis. Pero no. A ver. No, moléculas en descubiertas no están. No, no está bueno. El Instituto de Astrofísica de Anglia cumple una década, era otra de las noticias breves. Y si viene, en cambio, nos vemos en Aranjuez. La del CEA sí viene. Una reseña. ¿Vale? Después estos son descubrimientos de galaxias, no sé qué. No viene ni reseña. Yo creo que lo reseñaron la anterior. Quiero recordar. Pero bueno, podemos hablar de ella y ya que vais a ir algunos de vosotros, yo esta vez me lo pierdo, he preferido ir al de Aranjuez, ¿vale? Voy a compartir el cartel, pero bueno, Lito, sí, que es nuestro representante en la RADA y además no sé si ha estado últimamente en alguna reunión, sí, puede hablarnos algo más, pero bueno, la verdad es que las jornadas son bastante interesantes y bueno, pues no sé si las estáis viendo porque el Twin tiene una cosa que no tiene el Zoom, es que yo veo la pantalla, pero no veo si está en la pantalla del... Sí, se ve, se ve el cartel perfectamente, sí. Agustín, se ve. Eso. Vale. Bueno, pues, Lito, si quieres comentar tú algo más. Sí, bueno, sobre todo hablar de que, bueno, la calidad de los ponentes es bastante destacable, ¿no? Aunque sea un congreso regional. Tenemos aquí a Antonio J. Cuesta, que es licenciado en física y doctor del departamento de la Universidad de Córdoba, que hablará la charla de los 20 primeros minutos del universo. Después tenemos al archiconocido David Galadí Enríquez, que como buen cordobés, pues en su tierra, qué menos que dar una charla. Y claro, ¿qué es lo que nos preocupa? Que lo estaba diciendo antes Javier, el trío ibérico de eclipses 2026-2027-2028. Ese va a ser su charla. Después tenemos a otro cordobés ilustre, a Ángel Rafael López Sánchez, el Lobo Rayado, que todavía no viene aquí en el programa charla a determinar, todavía no ha especificado su título. ¿Tiene físicamente o la da online desde Australia? Pues no lo sé, pero bueno. Bueno, él va a charlar, él va a charlar y punto. Sí, está, nos dará un alegrón si nos lo encontramos físicamente y si no, pues igualmente. Claro, claro. Después tenemos a Beatriz Ruiz Granados, que es astrofísica y doctora del... Bueno, no he dicho el palmarés de... ¿Qué? Que ahí estoy interesado yo bastante yo. Ah, bueno... Sí, porque resulta que fue profesora tuya en el máster. Sí, fue la directora de tesina del trabajo fin de máster mío. Y va a dar la charla y no la conozco en persona porque me comuniqué vía electrónica. No tuvimos la oportunidad porque en la ecuación cuando yo estuve haciendo el máster estaba dando clases en la Universidad de Granada. Ahora está en Córdoba, en la Universidad de Córdoba, y nos hablará del magnetismo en el universo. Juan Manuel Ramos Borrego, que es licenciado en Ciencias Químicas y miembro de la SMA, Sociedad Malagueña de Astronomía, profesor de secundaria, hablará sobre la astronomía desde un instituto de secundaria, o sea, tendremos la visión de un profe y cómo divulga. Pedro León, que es divulgador en astronáutica en la página web infosondas.com, hablará sobre cómo destruir un asteroide sin contar con Bruce Willis. Sí, ardua tarea. Por cierto, nos está comentando aquí en el chat del team Joaquín, que cree que viene físicamente, ¿vale? Creo que viene Ángel Rafael, incluso que le van a dar el premio comillas. Lo pone así, pues, entre comillas, pero que le suena a él que, ¿vale? Lo leo aquí porque lo ha puesto Joaquín en el chat, ¿ok? Espero que no sea una sorpresa, porque si nos escucha se la vamos a estropear. Vale. Joaquín está... Bueno, Joaquín ya no está, fuiste tú, ¿no, Lito? El que va a las reuniones raras y eso. Sí, pero bueno. Sí, pero no... Con Córdoba no he estado en las últimas, ¿verdad? Que en la comisión de los organizadores, pues están por un lado y nosotros por otro, ¿no? Con la RADA echándole un cable, pero depende exclusivamente de la agrupación astronómica de Córdoba, todo el programa. Terminamos con las tres últimas charlas, que serían de Julia Campa, que es astrofísica también. Que hablará sobre nuevos desarrollos tecnológicos con la CCD en el plano focal del espectrógrafo SOAR en Chile. Alberto Martín Ortega Rico, que es ingeniero del INTA, nos dará una charla sobre el desarrollo de instrumentación para la exploración planetaria. Y finalmente, Alberto Castellón, un buen divulgador y compañero de la Sociedad Malagueña de Astronomía, de la SMA, nos dará una charla sobre detecciones de fenómenos transitorios con óptica de gran campo. Así que este es el programa, por lo menos en el plano de las charlas y conferencias. Después disfrutaremos de esa gran ciudad que es Córdoba y tenemos la sede en el Salón Mudéjar del Rectorado de la Universidad de Córdoba. Así que rodeados de monumentos, de una gran ciudad y con grandes conferenciantes. Yo creo que del 20 al 22 de septiembre en Córdoba. Eso sería todo. Bueno, pues ya se nos está acabando el programa. El resto de temas que hemos al principio comentado va a ser complicado decirlos. Bueno, eran nuestras actividades del verano, que bueno, ya lo hablaremos en otro programa, en el programa que viene. Simplemente, bueno, pues hemos estado en las Perseidas, hemos estado haciendo alguna que otra actividad. Además, este año, tanto en La Barca como en Paterna, y era para que los compañeros que han estado o que hemos estado, bueno, pues comentar un poco cómo ha ido. Ya lo haremos en otro programa, si os parece. Y en cuanto a nuestros 25 años, que ya hicimos la celebración, el último programa, estuvimos con todos nuestros invitados, con todos nuestros corresponsales. Bueno, pues no nos dio tiempo a las personas que hacen el programa o que han estado en el programa. Pues también lo tendremos que dedicar otro día, pero hoy por lo menos vamos a comentar todas las secciones o muchas de las secciones. No sé si tenéis alguna más. Tengo por aquí, voy a dejar de compartir esto y voy a compartir las que me suenan o hemos recogido alguna vez y que hay. Y recordarnos de quién son es fácil, porque estáis aquí casi todos. Pero bueno, hay que hablar de un montón de secciones que han sido durante estos 25 años. Seguro que me faltan algunas. No sé si se está compartiendo ya, porque repito, sí. el team pone dejar de compartir, pero no me la pone en la pantalla. Yo estoy viendo a Lito que habla y veo ya se ve, ya se ve. Bueno, pues está la revista Astronomía de José Luis, por supuesto, la Ruta del Tiempo de Isabel, la USS Magallanes de Viajes con Nosotros. Bueno, de Viajes con Nosotros lo he puesto ahí de más. El wiki meteórico de Madiedo, que bueno, que a ver si lo conseguimos este año, que pueda volver y recuperarlo. El mecanismo de Anticitera de Juan Luis Cano, las reliquias de astronomía de Jesús, Astrogatunos, que lo acabamos de ver, Ventana al Cosmos con Javier Parra. Todas estas eran las actuales que no dijimos el último día, que hoy sí las hemos dicho porque van a continuar, ¿no? Pero si hablamos de las antiguas, bueno, aquí hay algunas que están en Cien Rincón, bueno, están escritas regular, pero bueno, ¿cómo medir y no medir en el intento? Acuérdate, Lito. Sí, esa fue tuya. Ludociencia y Isaac Carrillo, en donde dábamos además un premio, regalábamos alguna cosilla y sobre todo el Pide Oro, a quien acertaba 5 chascarrillos seguidos, que era difícil, aunque Joaquín lo consiguió y alguien más. ¿Qué sabe de física? La física de la ESO y secundaria, Rincón del Novato, Historia Paranormales, Matemáticos para no dormir, Astrojero, Grandes Enigmas de la Astronomía, Catálogo Fénix, Barrosofonías, que está por ahí Joaquín, aunque está sin micro, que eso fue muy divertido. Sí. Sonidos raro, friki series, youtuber científico, que bueno, José Luis. Esta amenaza con volver. Amenaza con volver. Química cotidiana, que también la llevaba Isabel. Lo pequeño también importa, que también era delito. Un monstruo viene a verme. Fotografía planetaria, historias de la tabla periódica. La ciencia de la luz, el legado de la astronomía. ¿Quién es ella? Que era sobre las astrónomas. Y bueno, ya no me cabían más, pero hay algunas más que podemos recordar. Pues bien, en otros programas, si hay alguna que creéis que me he olvidado. La verdad es que son muchos años y los primeros programas no eran secciones, fueron ya más adelante cuando empezaron a hacerse con nombre propio, aunque no se emitía por YouTube. Y todas las podéis conseguir en nuestra página web. Ahora estamos cambiando nuestro sistema y a lo mejor tenemos una forma más fácil de acceso, pero en nuestra página web están todos los programas desde el año 2023, creo recordar, Lito, porque del 99 al 2023 están repartidos por las ondas. Si alguien es capaz de... Están en el... sumergidas en el espectro electromagnético, vagando por disfrutar. Puede que alguien lo haya escuchado y la haya grabado en el universo, pero nosotros no las tenemos. No. Si alguien la tiene, por favor, que nos la mande. Bueno, sí, si nos la manda desde el Quinto Pino reforzadas, tendríamos igual que Contact, ¿no? Claro. Bueno, como dijo este hombre Juanjo, bueno, hemos cumplido precisamente los 25 años de Contact, ¿no? De la película. Bueno, pues esto ha sido todo. El programa, un placer volver. A ver si volvemos a subir otra vez ahora, porque sentimos, yo sé que muchos queréis que en verano sigamos, pero es que es un problema, un sacrificio enorme, aparte de que nos cierran los estudios y tal, pero tenemos que buscar alguna forma para no perder el contacto con nuestros oyentes, porque bueno, estamos en una posición que avanzamos todos los años, llegamos a, por lo menos en más que en YouTube, en iVoox, en donde estamos bastante bien situados dentro de lo que es ciencia, nuestro programa, pero llega primero de septiembre y perdemos bastantes puestos, ¿no? Perdemos casi 50 o 100 puestos. Entonces, bueno, pues es importante que retomemos a ver cómo lo hacemos en verano, pero lo que tenéis que hacer es seguirnos ahora en septiembre. Así que muchas gracias a todos nuestros seguidores. El último programa de los 25 años tiene un montón de subidas. Estamos muy contentos y bueno, pues hasta la semana que viene. Pues nada, hasta la semana que viene. Gracias. Adiós. Y nos vemos la próxima semana. Chao. Hasta la próxima semana. Adiós. Chao. Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom. O cuando tú quieras en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AA Magallanes Jerez. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres hacerte miembro de la agrupación, manda un correo electrónico a contacto@aamagallanes.es. En todo caso, buen viaje.